palmas arriba. Palmas arriba. Llegué a hacer palmas la amiga, la amiga. Las manos en alto. Vamos todos. Otra loca. Y fuerte dice. Dame la mano. Vamos. Exclusivo. Intercambio de un virus. ¡Cumbia! Se palma la liga, la liga. El que lo tengo vivo. Todo bien ahí. Baile mueva, baile mueva. Saludos para todos. De parte de todos los pibes. Baila chica. Bueno, yo también. No queremos tanto mi prisionera. Te deseo tanto y besarte entera. Que en verdad te digo que nunca te dejaré de amar. ¿Y cómo, cómo? ¿Qué? No queremos tanto mi prisionera. Te deseo tanto y besarte entera. Que en verdad te digo que nunca te dejaré de amar. ¡Y vamos con la mano! ¡Otra vez! Dame la prueba de amor. No me digas tú. ¡Ya no! Solo un beso nada más. Eso dices tú. Si yo te quiero mi amor y no te voy a dejar. Quiero que seas mía. El príncipe. ¡Oh, yeah! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Lleguen a hacer palmas! ¡La liga, la liga! ¡Hacete la bola!